Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos al post oráculo del día de los siete soles. Si el otro día me fascinó escuchar a Mozart, que es un gran desconocido. Sí. Porque aunque parezca que se conoce mucho, pues es el gran clásico, es el gran de todo, pues es mentira, no se reconoce. Porque tiene una aura inmensa. Sí, muy sí. Bueno, bastante dentro de la ignorancia que yo tengo. Muy regular y tal, pero existe una fuerza, una alegría. Eso, alegría. Y un escaparse del mundanal ruido, que es alucinante. Sí. Luego, además, el mito de eso de la gracieta y de que era no sé qué, no sé cuánto. Eso es todo falso. Sí. Eso es falso. Para, no sé para qué. No sé para qué se hace eso. O sea, con todo lo que compuso Mozart, dices, y tú imagínate escribirlo además como se hacía entonces, y a plumilla. Exacto. Y y estaba todo el día de fiesta, ¿no? Exacto. Ya. Exacto. ¿Qué lógica le pones a eso? Si no tendría tiempo ni para dormir, vamos. No. Estaría... Para componer todo lo que compuso. Todo lo que compuso. En veintipocos años. Ahora no recuerdo. Sí, no sé si llegó a los 30 y... ¿Tú crees? 30. Creo. Me da igual. Me da la El caso es que es muy poco tiempo y, como dices, para componer para así, componer. De esa forma que se tenía que componer, ¿no? Sí. En aquellos tiempos, venga, tinta, venga, pluma, pluma, tinta, tinta, eso. Pluma, joder. Con todo el trabajo y ya ves. 35 años, vaya. 35 años. Sí. Me equivoco con otros que también vivieron muy poco tiempo. Sí, a mí me sonaba que alrededor de los 30 ya... Me da exactamente igual, como si hubiera vivido, por suerte hubiera vivido más tiempo. Pero... precisamente el estar componiendo tanto, trabajando tanto, no cuidarse, ser un espectáculo, etcétera, etcétera, pues sí. El cuerpo dice, tío, que no puedo más. Claro. Ni con el trabajo ni con la gente. Y teniendo en cuenta lo que sabemos del bicho humano, sí. Que ni se dan cuenta de quién están, ni saben cuidarlo, ni nada de nada. Pues ahí acaba en una fosa común. Dice, ¿de verdad? Es que hace falta ser miserable por parte de todos. Pero fíjate, o sea, es el ejemplo de todos los genios. O sea, que en su vida lo pasan canutas porque la gente los odia. Yo no creo que sea ni odio ni amor, es que es un desprecio. Es que no los ven, es un total. Desprecio eso. Sí. Bueno, pero es que el desprecio es algo un poquito más... Yo creo incluso que el odio o la humillación o post-humillación viene después, cuando encima no sabes ni tratar al genio. Ya. Ni lo tratas como si fuera, no sé, un invento que a ti te gusta. Mira, hizo esto y ya está. Ahí es. Y ya está significa que no, tú no puedes ni denigrarlo, ni insultarlo, ni nada de nada. Hizo esto. Ya está. Ya, o sea... Tú, historiador, músico y no sé qué, intérprete que llegas a copiar esto porque lo has aprendido, ya. No. Y en todo caso, sí, si grabas esto. Ya. Entonces, mola. Sí, pero... Está bien. Ya, me refiero que es que ellos suelen adorar ya a las hojas muertas. Sí. Es una pasada. Cuando ya... Cuando ya no hay... La vida se ha escapado y quedan los... las hojas secas, es lo que adoran. Cuando están llenas de vida rebosando y están manando vida por todos los poros... ¡Uy! ¡Uy, que es un loco! ¡Uy, que es un no sé qué! ¡Uy, que es un no sé cuándo! ¡No sé! ¡Que es inhumano! Dice, desde luego. Ahí está. No, desde luego. Ay, de verdad. Pues nada, todo esto así solo por Mozart. Ah, bueno, que está sonando. Es el concierto para piano número 27. El 27, ¿vale? Concierto para piano. Que conste en acta. Ahí. Con y entonces, pues no me queda otra. Vamos que abrir el libro así. Al azar. No es ningún capítulo. No se sabe cuál. No se sabe, pero es... Será interesante. Será tremendo. Sí, yo creo que sí, sin más ni más. Sí. Ni contexto, ni nada. A lo bestia, mito. Lo dejamos en manos de Hayar, el azar. Bueno, además que ni lo he podido leer ni nada. Esto es un poco bárbaro. Los seguros que estaban los inquisidores de cómo son el cielo y las estrellas no lo están los científicos actuales al respecto. Lo que denota una disminución de la fuerza de las creencias cosmológicas que son la base de todo. No obstante, quieren engañarnos con unos cacharritos que lanzan apoteósicamente al cielo interplanetario, los satélites artificiales. Añadiendo de pasada el mérito de que eso no se hizo nunca antes y de que, por tanto, ahora somos los mejores. Habrá que ver para qué sirven esas cosas diminutas y llenas de antenas que están basadas en el mismo principio que utilizan los niños para teledirigir sus cochecitos en la calle. Mucho cuento científico, pero aquí no salimos de la fase histórica de los juguetes. El juguete es el techo máximo a que puede alcanzar la mente sapiens cientificada. Cientificada, toma ya. Bueno. Madre mía, es que qué verdad. Bueno, ya ves. Claro. Pero hombre, ¿cómo me estáis hablando de inteligencia artificial si no sabéis, si no sabéis ni hacer un nao con un canuto? Y si por ahí están, no sé qué. ¿Qué se estará escribiendo? ¡Ay, dioses! Solo de pensarlo. Esto lo escribimos hace un porrón de tiempos. Sí. No, ayer mismo. Sí, hace un rato. Hoy. Hoy. Mañana. Da igual. Pero desde luego, o sea, y se sigue flipando con eso de lanzar cacharritos a... Y encima los lanzan ya a lo loco, el rico ese, el ricachón sí. Ese lo lanza para ver, a ver qué tal. A ver, para hacer, vamos explota, a probar a ver qué tal. Y ya está. Vale, muy bien. Y te hablan de el cambio climático, de la ecología, de no sé qué, el respeto. De salvar al planeta, salvar la Tierra. Que no quieren salvar la Tierra. No quieren de nada. Pero para nada, vamos. Quieren salvarse ellos. Pero salvarse tierra, ellos, ¿de qué? O sea... Perdón, ¿para eso, qué? ¿Para qué? Pues es un misterio, yo no lo he descubierto todavía, porque no sé para qué. ¿Para qué qué? Ahí está, la cosa. Total, que esta excusa que tenemos para hacer este programilla es el post-oráculo. Sí, es porque el post-oráculo. Porque hoy, que todavía es 2 de junio, pues ha tenido muchas cosas. Sí. Bueno. Sí. Infinitas. Infinitas. Pero nosotros, y solo nosotros, sabemos que ha sido un día de Hathor. Exactamente. Eso. De la omnipotencia del amor. Ahí está. Y solo nosotros sabemos que esto, como cada día, tiene una clave oracular. Tanta matemática. Ahí está. Tanto número. Pana. Pana. Porque ello es 2676. Sí. Y solo hay. Ahí hay contenido, o sea, ni se sabe. Trabajo, amor, victoria y el día regido por el amor, por Hathor. Ya te digo. Y hemos tenido, así por encima, bueno, el día de papel en trabajo sí, sensitivo. Papel que es plano. Sí. También. Plano. Y que puede servir un plano, claro. Claro, pero... Sí, si es que hemos hablado de del plano, en la sombra de la mano. Ah, sí. En la hoja, las dimensiones. Sí, como decíamos ayer. En el Meditarium. Que hoy haríamos el Meditarium si pudiéramos. Y claro, hemos podido. No, fíjate, o sea, la mano que proyecta la sombra es el mundo arquetípico. Claro. Y el mundo físico, sensorial, es esa sombra que está en el plano. Pero no hay que despistarse. El Meditarium está en la Biblioteca Tebana. En la Biblioteca Tebana. Aquí en Siete Soles, ¿no? No. Bien. Así, brevemente, las influencias han sido: justicia en ebriedad, dos veces. Dos veces. Búsqueda de vida. Sí. Importantísimo. Muy importante. Astucia dadivosa. Dadivosa también. Y guerra explicada. Sí. Intentamos explicarnos todo. Claro que no. Ahí está. Y claro, hemos hasta tenido así el tercer día de regencia principal de Ick. Sí. En rebeldía. Rebeldía, autocontrol. Menos mal. Y hemos tenido a cuatro dioses. Nefru ya estaba ayer, pero hoy estaba. Sí. Pero no igual. Nefru está en... Hoy en búsqueda. En búsqueda. Estética. Estética. Y hemos tenido, bueno, que ya no está, pero está Ned en victoria. Eficiencia. Claro, para dar eficiencia. Los dardazos o flechazos bien dados. Sí, bien. Y Menes en guerra, antihomínida. Antihomínida, es un poco. Y ves en economía. Sonriente. Sonriente. Por ahí dice, que os lo habéis creído. Que lo habéis creído, sí. Sí, hoy nos ha hecho un guiño, dicen. Que sí. Lo habéis creído. Bueno, no sé, tendrá su misterio. Sí. Todo lo tiene. Sí. Y bueno, luego pues en el gesto aquí, pues al haber estado la sacerdotisa y la fuerza y el juicio. Y el juicio. Pues por eso han estado Ptah, Tanun, Keperer, Amenhotep, Chesmu, ahí exprimiendo y sacando el néctar. Osiris, sí, también de cosas. Sacando el néctar. Ahí está. El néctar. Joder, pero es que el otro día era como ir en otro mundo. Por otro mundo. Con sí. Mozart en el coche. Sí. Y estabas en otro sitio, ¿no? En el coche, no en la carretera, claro. ¿No? Con otros prisas ni con esto. Y además es que es una limpieza y una... La pureza del sonido, sí. Es... Por cierto, parece ser que la novedad de este disco, porque esta gente le da casi más importancia al que toca el piano y la orquesta... Ya, que ha hecho esto. Al creador. Que a Mozart. Ay, de verdad. Y entonces, no sé si es novedad, yo en esto no me... Simplemente veo en Apple Music clásica, que han puesto, y esta es Elizabeth Sombart. Ajá. Y la Royal Philharmonic. Philharmonic. La Royal Philharmonic Orchestra. Con Pierre Ballet como director. No lo conozco bueno. A nadie. Es lo que pasa, ¿sabes? Es un reflejo de lo que está pasando, de lo que pasa ahora, ¿no? O sea, todos esos son los importantes, van primero. Sí. Mozart no le dejan ni un cachito para que aparezca el nombre. Bueno, Mozart, piano, conciertos, 20, 21, 23 y 27. Bueno, pero que no se le da importancia, ahora se le da importancia a los intérpretes, al director, a eso. Pero ¿qué pasa? Que el compositor, Mozart, seguirá siempre. Ellos, pasado mañana, o sea, en cuanto pasen unos cuantos días, o el tiempo que sea, unos cuantos años, pues ya no se acuerda nadie. No. En fin. ¿Qué es lo que pasa con cierta gente disfrazada de cosas? Sí. De cargos y cosas así. No. Thank you. entonces, de esta manera, pues llega eso, la noche. Bueno, ya llegó hace rato, pero me refiero a que, bueno. Sí. Que ya nos tenemos que ir, porque solo es un repasillo, es un algo. Sí, es un repasillo. Así, para aguantar. Del día. Retrasar el sueño. Que ha sido trabajo sensitivo. Sí, sí, sí. El día. Luego. De un trabajar sí, ahí. Que con... sí. Con la sensibilidad. Pues entonces vamos a tener una gran noche, ¿no? Sí. Por favor. Sí. Y a descansar y eso. ¿Vale? Segura. A tener una gran noche. Es. Segura. Segura. Larguete.